David. Desde David. Que le puso los cachos a su esposa es David. No, sí, Dave. Ya. El tío Dave ya no, no, mentiras, quién sabe cómo le está pasando. Salió del corazón de mucha gente, pero sí, complicado. Ahí los teníamos en Mañanas X y tenemos noticias, sí, de un artista que llevamos en el corazón, que falta tiempo porque el 2025 puede estar cargado de sorpresas. Por donde, ajá, pensábamos que podía llegar, no llegó. Sí. Y es un concierto de No Doubt. Exacto, sí, yo le tenía fe. Pensé que iba a llegar por aquí para festival, pero no. Pero pues todavía falta. Pues sí, también. Todavía falta, esperar. Así que bueno, mientras tanto, nos consuela saber que va a sacar música. Gwen Stefani va a sacar música en solitario, okay, después de 8 años. Muy bien. Mira, le llegué 7 años en realidad. 7 años. 2017 sí. Lanzó su LP navideño que se llamó You Make Me Feel Like Christmas. Uh-huh. Ahora lanzaron un nuevo disco, se llama Bouquet. Este, okay, disco tiene 10 canciones. Uh-huh. Ya lanzó un adelanto que se llama Somebody Else. Y en la portada del disco tiene un sombrero tipo country. Ok. Por más de que tenga una estética un poco rústica y country, ella dijo que no será un disco de este género, que no se iba a ir por este lado. Sí, ya, demasiado. Exactamente. Y que iba a estar por otro lado, mucho más rockero. Tiene un sombrero vaquero posando en una habitación rústica. En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone afirmó que no será un disco de country. Estará repleto de todas las cosas que escuchaba en el carro camino a la iglesia, explicó. Por ejemplo, algo de rock, aunque en ese entonces no se llamaba así. También quería incluir música que escucho ahora, pues entonces ahí está listo. Somebody Else ya está en plataformas, ya se puede escuchar. Tiene un video también con esta estética muy vaquera, pero no suena nada de lo que ya conocemos. Y sí, este año hemos escuchado harto ya mucho country. Sí, ya, ya está estuvo bien, bien. Ya está bien. Sí, ya sí, está sí, bien. Sí. Y no sé si vaya a seguir pasando en el 2025. Hay quienes dicen que sí, que es una tendencia que quedó para, que llegó para quedarse. Pero bueno, esperaremos a ver. Bouquet, entonces, nuevo disco de Gwen Stefani en solitario. ¿Cuándo sale? El 15 de noviembre, es decir, en un mes largo. Ah, bueno, ya casi. Lo tendremos. Vamos a ver cómo le va. Nueva música de Gwen Stefani. Escuchémosla con esto que se llama The Sweet Escape. Moby, las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días y recordando que Moby ya no hace conciertos Dirty. No. Pero que este fin de semana estuvo en Wembley. Este fin de semana estuvo divertido. Fin de semana estuvo en Wembley el hombre. Sí. En la pelea. Atendiendo a 33,000 comensales. ¿Perdón? Sí, claro. Poquita gente. En el gente. Estadio de Wembley. Fueron 33,000 personas a ver a Moby. Wow. Me ¿viste? Había dicho en una entrevista, me dijo en una conversación, porque le dije, va a venir a Bogotá, porque lanzó disco, un disco precioso, sí, además. Sí, lindo. Se llama Always Centered at Night, sí, uno de mis discos favoritos del año. Lanzó disco y le dije, oiga, va a venir, y me dijo, no, no, yo por ahí no voy, como los taxistas. Por pero ahí. Me dijo... Mentiras, Alejandro. No, mentiras. Oye, Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido? Todo bien, Alejo. Todo bien. ¿Usted qué más? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué se dice? Trabajar. ¿Qué trabajadera, trabajo, ole? Mucho trabajo tiempo. Por todo lado, por todas partes. Muchísimo trabajo, gracias al Señor, definitivamente. Bueno, eso sí. Todo hay que decirlo. Sí, eso sí. Qué bueno. Pero bueno, mentiras que no es porque sea Colombia ni nada de eso, sino que me dijo, yo no voy a hacer conciertos a menos que la plata que se recoja se devuelva a los animales. Ajá, o sea que esas 33,000 personas dieron su plata para animales. Eso es correcto. No, ok, perfecto, me parece muy sí. bien. Acá sería muy difícil. Para otro tipo de animales. Que eso pasara. Que por lo menos esas arcas llegaran a no, puerto no, no, deseado. No. Eso no va a pasar. Pero bueno, también este fin de semana, Alejo, no sé si viste... Estuvo Liam Gallagher en una pelea de Anthony contra Daniel. Sí, porque cantó cositas que la gente espera que cante con su hermano. y le cayeron duro. Sí. Pero pues ya más adelante les estaremos contando. Escuchemos a The Weeknd por ahora, con esto que se llama Earned It. Earned It de The Weeknd en las mañanas de la X103.9 FM. Sí, estábamos hablando de Liam Gallagher, además de las otras cosas. Hubo mucho palo para Liam Gallagher el fin de semana porque yo no sé por qué, la verdad. Pongan Oasis, pues, es lo único sí que tengo que decir frente al tema, Dirk. Él estuvo en la pelea de boxeo de Anthony Joshua contra Daniel Dubois y tocó cantó tres canciones. Ajá. De Oasis, sí, como dice Alejo, y muchos fans, es más, hasta un comentarista de ESPN escribió en X, en Twitter, que qué vergüenza, que siquiera habían vendido rápido los boletos, porque después de escucharlo la gente no iba a comprar eso. Y este señor que se la pasa tan activo, creo que es la persona más activa de X, de Twitter, Liam, y se le fue a todos estos idiotas que se quejaron de mis tonadas angelicales de anoche. No son verdaderos fans, son simplemente impostores. Y si tienen entradas de las que se quieran deshacer, con gusto se las quitaré de las manos. De todos modos, no queremos a gente como ustedes en nuestro concierto el año que viene. No me pedirás cantar mis canciones. Y puso un pajarito. Sí, claro, no, que se defienda. Y él es feliz dándose en la mula con la gente. Y los insulta. Sí. Los trata mal. Sí. Ahora sí, es me que imagino. No, muy mal, muy feo. Y por ahí que va a cuatro ojos. sí. Le dijo a un tipo que tenía gafas. Los estalqueaba para poderlos insultar. Sí. Si habrá gente que esté esperando, pues, que no pase nada musicalmente en vivo con Oasis y que se guarden las canciones para el gran regreso, pero llevan todo este tiempo cantando las canciones de Oasis en sus giras, o sea. Sí, no, eso es cierto. Escribió en inglés: to all those shit cunts who were crying about my angelic tones last night, you ain't real fans, you're just imposters, and if you do have tickets you want to get rid of, I'll gladly take them off your hands. We don't want the likes of you at the concerts next year. Anyway. Es así. Él es fantástico, él es muy divertido en eso. Obviamente iba a contestar, obviamente. Sí, claro. Y ya, igual la gente va a ir a verlo. Sí. Que porque no le alcanzaba la nota y que no sé qué. Ay, amigo. Pero en Twitter le dicen que buena persona. Qué tipo más simpático. Qué tipo más querido. Luego le contestan: don't look back in anger. Muy bien. Todo es fantástico, sí, todo es fantástico, muy bien. Sí, buen madre. Y dice, bueno, es que McCartney en Glastonbury también tenía la voz vuelta a nada, así es que no importa, siga adelante. Ya, en fin. No, es que vuelvo y digo, el tiempo siempre va a pasar factura con los cantantes. Sí. Y no van a llegar a notas que llegaban hace 30 años. Pero uno va es por el amor y la nostalgia y lo que le genera a uno. Por lo que representa, sí. Lo hablábamos hace un tiempo. Además, yo vi los videos y no canta tan mal. No, obvio que no. Es para destruirlo. Es que ellos escogen cualquier momento para poderle dar duro porque saben también cómo es él. Le dicen, stop crying your heart out, Liam. Además que tienen cómo. Sí. Estas son mañanas de la X103.9, hay cositas que fueron pasando este fin de semana y que queremos contarles, y también nuestra pregunta del día de hoy: ¿qué canción le recuerda a la X inmediatamente o la hace pensar en la X inmediatamente? Esa es nuestra pregunta, y más adelante venimos con las canciones que ustedes han ido escogiendo aquí de mañana. Son mañanas de la X, ahí estaba Drake con God's Plan, y fue un fin de semana agitado también con todo el bonche de Diddy. No, horrible. Qué cantidad de cosas, ¿no? Pero también qué cantidad de desinformación alrededor del tema, es decir. Sí, también. Claro, aprovechan. No se puede negar que entre más vemos a Diddy, más cara de pervertido tiene, ¿no? No, y todo lo que va saliendo, los hilos que corrieron. Mira, tuve en mis pensamientos, nunca me imaginé a Justin Bieber. Sí, se está hablando muchísimo de la relación que... Pero no solamente de Diddy, porque lo que salió revela un montón de cosas. Ay, más, ¿no? Horrible, es más como la explotación sexual lo que se le ha hecho a Bieber por parte de la gente que ya estaba como en la fama. Todos lo tocaban. Y muchas mujeres manoseándolo en diferentes lugares, ¿no vieron? Sí, sí, claro. Pink es una de ellas, horrible. Pink manoseándolo, Katy Perry manoseándolo. No, todo muy cuando mal. Tenía 14, 15 años, ¿no? Ya uno entiende cositas también, como ya uno entiende pues comportamientos, trastornos, traumas que puede tener, todo por ganar fama o... Mucha gente decía, es que ese es el precio de la fama, y es como, no, así no es. Es una persona igual. Está mal eso, y dos personalidades que están por ahí metidas en este gran escándalo de Pink y Usher, decidieron eliminar toda publicación de Twitter de ex. Sí, claro. Y ahí entonces salieron a decir que esto lo estaban haciendo por lo que estaba pasando con Diddy y lo relacionado también con Justin Bieber. Claro. Entonces que prefirieron eliminar cualquier pasado, pero amigos, si se publicó, en algún lado está. Bueno, y la foto de Damon Dash y de Aaliyah con Jennifer López en la cama con Diddy también, una cosa impresionante, ¿no? Todo tan denso, tan... ¿De qué estamos hablando para la gente que no sabe? Diddy es este músico de Nueva York, sí, este productor que se hizo muy famoso por haber sido el hombre que financió las carreras de Notorious B.I.G., y de Mary J. Blige, uh-huh. En su momento fue el hombre que puso la plata para grabar un disco que fue muy grande en la era del hip hop soul, un disco que se llama What's the 411. Ese disco fue el disco que consolidó la carrera y disparó la carrera de Mary J. Blige y la convirtió en la que llamamos hoy en día la reina del hip hop soul. Y posteriormente fue el hombre que puso la plata para que Notorious B.I.G. hiciera Ready to Die, su famoso disco de 1994, que está cumpliendo años. Posteriormente se hizo aún más famoso luego de la muerte de Notorious B.I.G. cuando hizo una canción llamada I'll Be Missing You con Faith Evans, quien era la novia de Notorious B.I.G. y fue demandado inmediatamente por Sting y por su estate, por todos sus abogados, luego de utilizar ilegalmente la canción Every Breath You Take. Sin embargo, la canción fue tan exitosa, I'll Be Missing You fue tan exitosa, que le funcionó muchísimo más a Sting para temas de regalías. Él continuó en sus andadas y posteriormente para la banda sonora de Godzilla hizo una versión de Kashmir llamada Come With Me, que logró contar con la participación del guitarrista de Led Zeppelin en esa ocasión y que se hizo muy famosa en ese momento. Y ya más adelante se volvió un empresario, lanzó líneas de alcohol, como el vodka Ciroc, entre muchas otras cosas. Se convirtió en una figura de la comunidad social de Hollywood. Sí. Y empezó a hacerse famoso también por sus fiestas, que decían, ya más adelante, esto fue... Ya habían entrado la segunda década de los 2000, no eran muy santas. Fiestas bastante controversiales, a las que invitaba siempre a figuras como Leonardo DiCaprio, y que fueron haciendo mella en Hollywood y causando muchísima polémica. Empezó a especularse sobre la homosexualidad de Mr. Combs, y ya el año pasado se presentaron varias acusaciones de asalto sexual en su contra. Él negó todas las acusaciones. Finalmente apareció un video de él golpeando a una de sus novias. Esto hizo que tuviera que negociar por fuera de la corte en una primera instancia, y durante ese tiempo también se fueron alineando los planetas luego de que uno de los comediantes alternativos más importantes de Estados Unidos, de afroestadounidense, lo denunciara como un violador en una entrevista en un podcast que rompió la internet a comienzos de este año, y el FBI allanó su casa en Miami. La semana pasada se encontraron más de 1,000 botellas de aceite Johnson's. Es terrible, está muy mal. Y además que han salido memes y filtros, horrible. Aceite y juguetes. Aceite, jugueticos. Armas. Armas. Todo muy mal. Y entonces este fin de semana la internet hizo lo suyo, se desató en desinformación y entre otras cosas, pues señaló a Diddy de haber manipulado sexualmente en algún momento a Justin Bieber con la ayuda de Usher, quien fue su primer manager, ¿no? Sí, ah. Y por eso dicen que Usher, porque Usher borró todo, había eliminado al lado de Pink sus redes sociales, y salen fotos, y salen fotos, y salen fotos, y videos, y es cuando uno dice, uy, sí, claro. Todo dañado. Y Usher también hace parte de ese listado de artistas que posiblemente fueron manipulados de alguna manera por Diddy, porque él se metió en la mansión de Diddy con la excusa de hacer un disco durante una temporada larga, 2 semanas, pero claro, sí. Entonces uno ya entiende, antes uno decía, wow, es un campamento, o wow, tremendo. Es que hay tan profesionales ellos creando música. Cuando en realidad lo que estaba pasando era pues lo que presuntamente ya estamos enterándonos. ¿Qué irá a pasar? Yo no he hecho sino pensar todo este fin de semana en esa obsesión por el sexo que tienen todos esos artistas, ¿no? Y cómo todos han ido cayendo por ahí. Y qué bueno que caigan y que le toque pagar todo. Todos han ido cayendo. Usher, Michael Jackson, R. Kelly, Diddy, África Bambata. Y todos con menores de edad, ¿no? Tan horrible. Sí, son versiones, son lugares muy oscuros que uno no entiende por qué esa fijación. Hay un video, no sé si lo vieron también, de la celebración de Diddy, de sus cumpleaños, en donde la fiesta, o sea, no le faltaba nadie. Estaban todos, absolutamente todas las estrellas más grandes de Hollywood, tanto del cine o la televisión, como de la música. Bacanal, que uno dice... Esto se fue para otro lado. ¿Han visto las fotos de Leonardo DiCaprio en esas fiestas? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! El pasado no perdona, amigos. Estas son Mañanas de la X. Ahí está una noticia importante que sigue desarrollándose, obviamente dentro de un caos informativo muy poderoso, pero seguiremos contándoles cómo vemos ese caos desde aquí, desde las Mañanas de la X. Y bueno, esta canción la pidieron, que nos recuerda a la X, Dirty. Sí, señor, Fernando la pidió. Dice que cada vez que escucha Jungle, inmediatamente piensa en nosotros. You can't get enough. Está busy earning en Mañanas de la X. Canciones que le recuerdan a nuestra radio. 30 años de más música. Cuéntenos en @la X, más música en nuestras diferentes redes sociales. Hay noticias de Natalia Lafourcade. Es la primera embajadora de la música por la paz. Sí, fue reconocida por la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz como la primera embajadora musical por la paz. Abro comillas, la música es un lenguaje universal que no comprende las fronteras ni los límites, dijo Natalia Lafourcade. Siempre ha sido una voz que se alza con autenticidad y valentía para defender las causas que mantiene cerca de su corazón. Esto pasó el 20 de septiembre, el pasado viernes, en Monterrey, México. La artista se convirtió entonces en la primera embajadora de la música por la paz. Fue reconocida en esta Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. La galardonada cantautora mexicana inspirará y promoverá el diálogo sobre cuestiones de paz, derechos humanos y convivencia civil a través de uno de los lenguajes más poderosos y universales, la música. Este es el objetivo principal de este galardón y de este reconocimiento. Estas son Mañanas de la X103.9. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde $86,990,000. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones Kia Movement that inspires. Estaba Fortnite de Taylor Swift con Post Malone. Otro escándalo interesante de conciertos fue el de Arnel Pineda de Journey, quien dijo en una publicación en Facebook estar devastado luego de que su actuación en el Festival de Rock en Río pusiera su destino en manos de los fans, tras poner sobre esa publicación ese destino en manos de ellos. Sí, no, fue terrible. Alejo se estaba presentando con la banda en Rock en Río, se bajó a interactuar con los fans y todo salió muy mal, así sonó. Es terrible. Oh, por Dios. Ahora, Él viene tocando con la banda de un tiempo para acá. Y en las ediciones pasadas que se ha presentado no le ha ido tan mal. Después que pasa esto, salen críticas, obviamente, obvio, porque no hay cómo disimularlo. Sí. Hace la publicación que tú dices, Alejo, y es muy curioso porque en medio de la publicación también dice que sí, en esa publicación la gente le dice, váyase. Y si alcanza un millón... ¿Un millón de solicitudes? Sí, váyase. Ok. Él se iba. Lo dejó vivir un ratico, estuve mirando y fueron aproximadamente 4,000 comentarios. La mayoría le dice quédese, stay. Así que ya después volvió a compartir, agradeciendo. Sí, dijo que se había sentido muy mal, que él sentía que había sido terrible, que todo lo bueno que había hecho con la banda pues se viera opacado por lo que pasó en esa noche. Es muy difícil, Alejo, porque sí suena terrible, pero pudo ser una mala noche en medio de buenas presentaciones que ha tenido. Se desafinó un poquito, la emoción le jugó una mala pasada, bajarse al público también es algo complicado, la emoción, bueno. ¿Cuántos años llevaron el Pineda? Perdón, me vuelve él, la... Él creo que lleva con ellos como menos de un añito. No, Arnel Pineda lleva por ahí 15 años con Journey. No puede ser, sí. Claro. Es que menos de un añito. A ver, ya girando. Les digo. Claro. Girando, sí, pero ellos sabían. Arnel Pineda lleva con él. Sí, además que tiene cara de niño. Arnel Pineda, 2006. Mira, yo es que un añito. De gira debe ser. De gira. No, de gira. Pero ellos siguieron, es que ellos retomaron gira fue hace poco. No, ellos llevan... Journey nunca ha parado. Pineda debutó como cantante de Journey el 21 de febrero de 2008 en el Festival de la Canción de Viña del Mar. ¡Claro! No, ellos contrataron a Pineda después de un concurso de talento, ¿cierto? Sí. Por un buscador de talentos, productor y director de televisión filipino llamado Bert de León, lo volvió famoso. Él se hizo muy famoso y es que reemplazar a Steve Perry para nunca. No, claro, él lo hizo muy bien. Igual, Arnel es que Pineda la voz de él. No, es que por eso les digo. Entonces fue una mala noche. Parece, a mí lo que me parece del tema, pues es que la gente no sabe que Arnel Pineda ya casi 20 años girando con Journey. Lleva un añito. Sí, no, le jugó una mala pasada, ya los años le están cayendo y también, o sea... Esto fue lo que pasó, ya me acordé. Es exigirle... Neil Sean de Journey se puso en contacto con Noel Gómez, que es un antiguo fanático de Journey y que es el encargado de subir los videos de... O era el encargado de subir los videos de Journey a la red y era amigo de Pineda. Una de las cosas que pasó con Journey, curiosamente, es que en Filipinas Journey se mantuvo tan vigente como decir, no sé... como lo está Karol G en estos momentos. Ok, ya. Así, en Filipinas. Así, nivel de relevancia en las Filipinas. Ya. Sean le envió una invitación, Neil Sean es el fundador de Journey. Sí. Él le envió una invitación a Arnel Pineda después, en un correo electrónico para que fuera una audición para una nueva gira. Pero Arnel pensó que era un chiste y no lo tomó en cuenta. El 12 de agosto, Pineda, esto fue en 2007, viajó a San Francisco... y estuvo haciendo una prueba de 2 días. Debutó como cantante de Journey, como decía Andrés, el 21 de febrero de 2008 y se ha mantenido súper vigente. Qué pecado, entonces fue mal, le fue mal. El retorno no estaba bien, tantas cosas que pueden pasar y estaba rodeado de gente. Claro. Entonces, sí, no. Suena un poco mal. Salió mal. No debía hacer eso. Sí, no, le pasó a Axel, le pasó y le pasa. Es decir, pues uno tiene que entender. No, que pues los Axel cantantes, Rose es que ya no canta. Por eso. Pero es que todos los artistas, cantantes, frontmans, son seres humanos y la garganta cobra factura. Lo suyo. Bueno, pues el guitarrista y líder del grupo dice que la culpa la tiene la cabeza.